Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional. Volvemos al Aldea Global. Estamos en Radio Voce 87.7, saliendo los lunes de 10 a 11. Y los martes por la 90.9 Radio Unlar de 8 a 9 de la noche. Bueno, estábamos. Nos tocó el corte de mitad de término, pero bueno, estuvimos escuchando la entrevista sobre la situación en Perú. ¿Cómo era que era el nombre del...? Christopher Gambini, que sí. Yo soy malo, ya sabe toda la audiencia que sí, yo sí. Soy malo porque no, no le encargamos eso. Me olvido hasta los apellidos de mis compañeros, así que imagínate. Este programa estuve bien. Bueno, muy interesante la nota. La verdad que hace un panorama de lo general o particular bastante interesante para poder entender lo que está pasando en Perú. Y bueno, como decía también, según su análisis, van a haber elecciones nuevamente en Perú enero. Para el 26 de enero. En Perú las elecciones son cada 5 años, fueron en el 2016, las próximas serían en el 2021, y bueno, en un contexto donde había un fuerte conflicto entre el poder ejecutivo y legislativo, donde la oposición tenía una amplia mayoría dentro del Congreso, y bueno, y generaba bastante conflicto de esa situación, sumado a todos los escándalos que arrasan Latinoamérica, salvo Argentina, con el caso de Lavallato y las contrataciones de Odebrecht de Brasil, como también un contexto, digamos, significativo para la crisis política en la que estoy viviendo Perú, no económica, pero sí política también, ¿no? Claro, que esa es la paradoja de las crisis de América Latina. En Perú, estos fuertes shocks o impactos políticos, renuncia de presidente, encarcelamientos de opositores y expresidentes, no ha generado una caída en la economía, sino todo por lo contrario. La macroeconomía presenta las mismas tasas de crecimiento y de inflación, o muy similares que la del año pasado y años anteriores también. Bueno, y nos vamos a meter en este segundo tema de este programa tan latinoamericano y andino que nos ha tocado. Vamos a estar hablando de Ecuador con Lenin Zarzosa, abogado de la CONAE, que está llevando adelante, bueno, un trabajo para su organización con respecto también a derechos humanos y la situación de los detenidos que hay y el conflicto general que está habiendo Ecuador. Sin antes recomendar es que nos escuchen en Spotify el programa número 13, en el cual este año hicimos una entrevista a Sole. ¿Cómo es el apellido? Ya se le fue. ¿Viste que ya se fue de vuelta el apellido? ahí te digo, dame un segundito. Dos segunditos. Lo importante segundito. Es que entren a Spotify, busquen Aldea Bogliano. Global. Sol Bogliano en está. Spotify, Aldea Global, como podcast. En el programa número 13 hace un análisis que empezamos, digamos, desde el inicio de los momentos del resurgimiento del movimiento indígena a fines de los 80, a principios de los 90. Está la situación actual incluso de Ecuador, hace recordar a la situación en los 90 y principios de este siglo, en el cual en 3 años, no me acuerdo bien la cifra, pero en 5 gobiernos que fueron destituidos por la movilización popular. Y bueno, y mientras que en ese programa hablamos, mientras que en el 1994-95 se habla de zapatismo, había una gran ola y fuerza de parte de lo que es ahora la CONAE, que es la Confederación Indígena del Ecuador, en el cual, bueno, estaban a full, digamos, estaban cortando rutas y logrando un montón de derechos, que bueno, ha seguido hasta el día de hoy siendo una de las organizaciones más importantes de Ecuador a nivel organizativo. Incluso tiene un brazo político en el cual han ganado 9 gobernaciones de las casi 20, como es 24, si no me equivoco, pero muy parecido a Argentina en cuanto a cantidad de provincias, en el cual, bueno, marcan bastante agenda. Bueno, pero no me quiero explayar mucho, así que vamos a hacer la comunicación y poder estar hablando con Lenin Zarzosa, abogado de la CONAE. Bueno, estamos en comunicación con Ecuador, con Lenin Zarzosa, abogado de Loconay, como venimos anticipando. ¿Cómo estás, Lenin? Hola, buenas noches, saludos a todos. Bueno, Lenin, muy convulsionado, 5 días de paro y movilización en Ecuador. Pero bueno, antes que nada, ante el cerco informativo que tenemos en general en Latinoamérica, primero queríamos preguntarte cómo es que se llega a este conflicto que lleva ya 5 días de paro, de cortes de ruta y protestas de amplios sectores de la sociedad y movimientos sociales. Sí, llevamos 5 días de una jornada intensa, de una movilización permanente que ha ido creciendo, hemos ido sumando apoyos. Más o menos hace un mes y medio, 2 meses, el movimiento indígena, ante la arremetida de la carta de intención del FMI que se iba sintiendo en los territorios que fueron concesionados a empresas mineras y la expansión petrolera, activamos toda la lucha en territorios y veníamos acumulando fuerzas desde ese entonces. En días, hace aproximadamente 6-7 días, el gobierno emitió el decreto ejecutivo 883, en el cual elimina los subsidios del transporte, perdón, del combustible, ¿no? Teniendo un alza de alrededor del 50% en el precio del combustible, lo que trajo una cuestión de inflación totalmente brutal para la población. El decreto contenía también puntos de regresión de derechos laborales, flexibilización laboral, el cual reducía vacaciones a los servidores públicos, les quitaba un día de sueldo a todos los servidores públicos, flexibilizaba la contratación laboral. En cuanto a la legalización del contrato ocasional y una serie de medidas de ese tipo, ¿no? Lo cual era una arremetida bastante fuerte para el campo popular. Es así que nos instalamos en asambleas y se decidió convocar a un levantamiento popular, ¿no? El cual estaba en un primer momento con fecha de 14 y 15 de octubre. Pero realmente tal fue la arremetida del gobierno que decidimos adelantar la movilización. En cuestión de 5 días hemos acumulado fuerzas de todos los sectores. Contamos con los sectores de transportistas, cuyos dirigentes negociaron en primera instancia y las bases les dieron las espaldas y se unieron al movimiento indígena. Hemos logrado una alianza con los sectores de los trabajadores, del Frente Único de Trabajadores, que aglutina a las 3 centrales más importantes del país, el cual se ha conformado una mesa popular que está llevando a cabo, que está llevando la dirección política de la movilización. De igual manera, el aporte del movimiento feminista, con el cual estuvimos luchando por la legalización del aborto por violación y que venía activo durante cerca de 2 meses calentando las calles, ha sido importante, se ha sumado de una manera activa y ha sido importante. Y el último actor importante ha sido los estudiantes secundarios y universitarios, los cuales estuvieron durante el periodismo bastante golpeados porque les quitaron las formas o les limitaron sus formas de organización, les eliminaron sus cogobiernos, su derecho a cogobierno. Pero vuelven a despertar y la Universidad Central del Ecuador ha jugado un papel protagónico también, sobre todo en sostener la lucha en Quito. Bien, una de las preguntas que nos hacemos acá en Argentina es este viraje, digamos, por lo menos con la información o el imaginario generado a partir de Correa y Alianza País con este candidato que trajo el correísmo, este viraje de un gobierno progresista a sentarse a negociar con el FMI. ¿Cuál es la lectura que hace la CONAIE con respecto a este giro ideológico y político con respecto al sucesor de Rafael Correa? Bueno, en realidad la CONAIE, al ser parte del movimiento de la gran lucha social contra el TLC de los 90, fue parte de los grupos sociales que impulsaron una candidatura aparentemente de izquierda con Rafael Correa, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, sus políticas siempre fueron contrarias al campo popular, así que ahora la lectura de la CONAIE le tomamos como que el triunfo de Correa fue la derrota del campo popular, más no una cuestión de avanzada, ¿no? Bastante críticos del proceso de supuesto progresismo de esos 10 años, en donde las organizaciones sociales fueron desarticuladas y todas llevadas a anclarse al Estado, eliminando su autonomía. De la misma manera, la criminalización a los luchadores sociales fue sistemática, constante. CONAIE tuvo cerca de 250 criminalizados, de los cuales fueron sentenciados cerca de 2 docenas de compañeros por delitos de ataque y resistencia o paralización de servicios públicos, los cuales se opusieron a la expansión, sobre todo, de extractivismo en territorios indígenas. Por lo cual la acumulación de fuerzas de la CONAIE viene desde hace 5 años atrás, porque sabíamos que el viraje o el desenmascararse como un gobierno progresista, que en realidad siempre estuvo gobernando hacia el lado de los banqueros y la burguesía nacional, se iba a dar. Es por eso que venimos acumulando fuerza desde hace 5 años, más o menos. Uh-huh. Bien, Lenin. ¿Y cuál es la situación actual con respecto a después de estos 5 días, el nivel de paro, cortes de rutas, y además en un estado de excepción o estado de sitio que está viviendo, fue declarado por el gobierno de Lenin Moreno, y con la cantidad de heridos y detenidos? ¿Cuál es la situación general, si nos puedes comentar? El gobierno da una muestra de absoluta torpeza política y de debilidad al declarar el estado de excepción. El estado, y minimizar la marcha, en un primer momento siempre quiso deslegitimar el descontento social, y eso le está pasando factura al día de hoy, estos días, ¿no? Durante el estado de excepción hemos registrado 450 detenidos. Es una cifra altísima. De solo el primer día de movilización hubo 250 detenidos. Tenemos 20 heridos de gravedad y presumimos, estamos todavía confirmando la información, el día de hoy hubo 3 muertos, lamentablemente. Uh-huh. A pesar de todo eso, bueno, el ministro de Defensa, Jarrín, un ex militar formado en las escuelas de las Américas, militarizó Quito llevando tanquetas al centro histórico, y el día de hoy ha sido una represión brutal. Sin embargo, hemos logrado llegar a Quito cerca de 20.000 indígenas de la CONAIE junto con los trabajadores, y hemos tenido hace una hora la entrada triunfal a Quito. Hoy día descansaremos y mañana nos dirigiremos hacia el centro político de la capital. Uh-huh. Ha sido realmente, como mencionaba en un primer momento, una acumulación de fuerzas constante en razón del todo el descontento popular, acumulado durante muchos años, que en el cual han venido desahogando la crisis en los sectores más pobres, en el sector popular. La arremetida de los estudiantes, por dar un dato, es en razón de que durante el correísmo la entrada a la universidad pública fue absolutamente limitada. Es decir, solo en CONAIE maneja las cifras de que el 85% de los estudiantes secundarios no pueden acceder a la universidad pública. Todos esos descontentos se han ido acumulando, y pues vivimos ahora un estado de sitio. Hemos cercado Quito, las organizaciones populares, y el día de mañana entraremos. Cabe aclarar que tampoco es que buscamos como objetivo central que caiga el gobierno, porque el análisis de CONAIE es de que tampoco vamos a salir del trampolín político a la derecha, que está totalmente fortalecida, ¿no? Es por esa razón que nuestro objetivo central es que caiga el paquetazo y la salida del FMI del país. Ese es nuestro objetivo primordial. En el caso que suceda lo otro, que se va el decreto junto con el gobierno que se ha ido debilitando por su torpeza política, pues estamos evaluando o prácticamente construyendo un sentido de asamblea popular. Bien, bien, por preguntar, por responder o contar, precisamente una de las preguntas que tenía para hacerte era cuál era la postura de la CONAIE, porque el gobierno de alguna manera tiene una postura inflexible con respecto al paquetazo y con el estado de excepción que ha declarado, ¿no? Y sabiendo que Ecuador tiene una larga trayectoria con respecto a la lucha popular y a que dimitan ciertos presidentes, queríamos también saber cuál era la intención. ¿Ustedes creen que Lenín Moreno no va a dimitir y sí van a lograr que rompa los acuerdos con el FMI? Sí, la decisión política del Consejo Político, vale recalcar, de la CONAIE del día de hoy ha sido de que no nos vamos de Quito mientras no se derogue el decreto del paquetazo y mientras no se caiga la carta de intención del FMI. Si en ese objetivo cae el gobierno, eso será por sus propios errores y no por una cuestión nuestra. En razón, como mencionaba, que tememos mucho que un gobierno de derecha pueda aprovechar esta coyuntura política y eso no nos podemos permitir. Necesitamos acumular fuerzas con un gobierno debilitado totalmente como es el Lenín Moreno. Para el día miércoles, ¿tienen pensado otros sectores que se suman a estas movilizaciones? ¿Querés contarnos cómo vienen los próximos días ahí en Quito? Bueno, en razón de del ascenso de la lucha social, se ha adelantado para el día de mañana. Bien. El día de mañana nos juntamos en la mañana con los trabajadores de la ciudad y distintas delegaciones del país, con los estudiantes universitarios de la universidad pública principalmente, y también se ha activado una solidaridad de los barrios de Quito, es decir, esos sectores son, bueno, y el movimiento feminista que tiene su agenda estructurada. Esos cinco sectores son los que concluimos el día de mañana y avanzamos hacia Carondelet. Bien, bueno, Lenín, muchísimas gracias por la comunicación, por tu claridad para contarnos los hechos, que realmente la información llega muy fragmentada para estos lugares. De hecho, se habla de 2.000 detenidos, 500 o 300, depende del medio que uno pueda estar viendo. Así que muy agradecidos para ti con toda la información que nos has dado, y esperemos que logren frenar el FMI. En Argentina no se ha podido, así que es un honor estar hablando con ustedes y sabiendo que están llevando adelante esta lucha. Muchas gracias a ustedes. La información que les he dado es una información oficial comprobada desde las organizaciones. Igual en esta lucha estamos de romper los cercos mediáticos que nos pone el poder. Decirles a todos que la lucha contra el FMI, contra el capitalismo, es global. Nuestro principio es internacionalista. Es un aporte para los pueblos de América Latina. Un saludo a todos. Gracias. Bueno, hasta luego, Lenín. Bueno, estamos en comunicación con Lenín Zarzosa. Hay que aclarar que, como se habrán dado cuenta, en Ecuador es bastante común que te llames Lenín. Sí. También te puedes llamar Stalin, conocido ecuatoriano con ese nombre. Bueno, tiene el nombre del actual presidente, suena raro. No era raro él, por las dudas, claramente nosotros, no era él. Sí, no era el presidente, era abogado de la CONAIE, comprometido activista del movimiento indígena ecuatoriano, y bueno, estaba contando un poco el proceso, digamos. O sea, y también a mí, o sea, me llama la atención de una manera cómo el imaginario de Rafael Correa, contado por la CONAIE, es contrario a lo que nos dijeron a nosotros, o lo que nos llegaba a nosotros. Lo que nos llega, digamos, sí. Y yo quería agregar, disculpame, Mati, sí. Este conflicto en Ecuador, digamos, este acuerdo con el FMI, todo se da en un contexto también de mercado mundial desfavorable para Ecuador. Uno de los principales productos que exporta es el petróleo. Y bueno, también se vio afectado por esta baja en los precios del barril de crudo entre 2014 y 2016, que tuvo su pico. Ahora se está recuperando, pero no llega a los valores altos. Sí, se recuperó porque le pusieron unos drones ahí a la Arabia Saudita. Exactamente, por ese shock externo. Así que bueno, una economía tan dependiente de las exportaciones sufre esta baja en el ingreso de divisas y bueno, se encuentra con todo este dilema de el ajuste fiscal que tiene que hacer para alcanzar un equilibrio. Sí, incluso en el programa especial que hablamos en Ecuador con una invitada en piso, contaba un poco el conflicto que se generó con la constituyente de Ecuador con respecto a el agua y los recursos naturales por parte de la toma de decisiones de parte de la sociedad y los distintos sectores. Voy a invitar a ir a una pequeña Yastrid de Yago, a una cortina, para ir cerrando este bloque y poder hacer la pausa para entregar el programa a Radio Unlar, que sale mañana, y si nos extendemos un poco como para poder hacer un cierre más acorde y no apurarnos tanto. Perfecto. Que tenemos un poco de aire aquí, pero mandaron un saludo, estamos saliendo por Radio Unlar de 8 a 9, invitarlos a escuchar el programa que viene el lunes 14, que vamos a estar haciendo Aldea Local con un par de invitados. Nos pueden seguir por las redes sociales para enterarse quiénes van a estar, que todavía no tenemos todo confirmado, por eso no podemos decir. Y bueno, nos estamos encontrando con toda la audiencia de Radio Unlar el próximo martes de 15 de octubre. Exacto. Aldea Global, desconstruyendo la agenda internacional.